Elisa Cabrapán Duarte es antropóloga social, es de origen mapuche y está en la siesta que nos fue para charlar brevemente con nosotros. Muchas gracias, Meli. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Mari, Juan Pablo. Bueno, Mari, a todos. Una alegría escucharles y compartir con ustedes este ratito. Meli, no sabés la emoción que nos provoca tenerte, porque te teníamos en agenda desde hace rato, pero estábamos esperando una ocasión precisa. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el mundo social en la Argentina. Estaría tentado de decir con el mundo mapuche, pero finalmente sabemos que es nuestro propio mundo. Así que nos parece esencial encarar ya la conversación contigo, que sos autora, nos vas a decir de qué, y como antropóloga mapuche has ido escarbando en la historia social y económica, la historia de la producción en nuestra querida Patagonia, de la que extrañamos mucho, pero conocemos poco, Meli. Feley. Sí, bueno, me gusta esa idea de mundos, también suelo remitir a eso, porque a veces parece, según en qué realidad estemos o según lo que nos preocupe, bueno, vemos, identificamos cierta esfera de lo social, se nos pierde otra, se nos pasa otra, pero bueno, qué importante esta interacción total, ¿no? Porque estos días, estos últimos 3 días, estuvimos en el 14º encuentro aquí en la ciudad de Neuquén, que convocó a múltiples pueblos originarios, naciones originarias de la Argentina, y bueno, al cierre del encuentro tenemos esta buena noticia de que Lula regresa a Brasil, al gobierno, al retorno de esa justicia que se espera en múltiples aspectos, en todo lo que, bueno, bien decían antes que escuchaba. Así que nos alegra porque sabemos que el racismo es un frente enorme, pero está ensamblado con estos modelos económicos, con este también sentido común social que nos borra a los pueblos indígenas, que nos saquea a los pueblos indígenas. Así que también estando aquí en el Consejo Zonal Chaunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, que reúne a 13 comunidades, yo soy parte de una, del Los Nehuen Mapu, vivimos en el día a día ese avance, esos nuevos proyectos energéticos, ¿no? Ahora se hablaba hoy que el gobernador de la provincia de Neuquén recibía al referente, autoridad de la Unión Europea para bueno, generar nuevos pactos, probablemente nuevos acuerdos para seguir, extraviando, para seguir expropiando, mejor dicho, nuestros bienes comunes y sobre todo los que implican y los que afectan directamente, porque aquí es una realidad que el gas, el petróleo, el agua sale, ¿no? y se mercantiliza e intentan mercantilizarlo en los territorios mapuche, aunque también en una convivencia histórica ya con la otra sociedad, ¿no? Con la sociedad no mapuche. Pero bueno, en ese sentido yo lo que miro desde la investigación hoy en día son las resistencias mapuche al extractivismo sobre todo, pero en directa relación a temas de mujeres, a las afectaciones del entorno de la industria petrolera, a otro tipo de esferas que parecen que no están tan relacionadas. Siempre se tiende a ver más el impacto ambiental, por ejemplo, o económico de todos estos grandes fenómenos, pero bueno, en relación de términos de género, de cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, los estereotipos, los mandatos, queda un poco fuera. Así que esa también fue y sigue siendo mi labor, en concreto con trabajadoras, digamos, con mujeres de la noche, como esas se nombran, y en sus vínculos con hombres petroleros. Entonces el libro que se va a publicar a fin de año se llama Mujeres de la Noche y Hombres Petroleros y Trabajadores Petroleros, Tránsitos entre la Economía, la Sexualidad y los Afectos. Porque todo al final está entremezclado. Está entremezclado y entrelazado como nuestras vidas, como nuestras redes sociales, que frente a cualquier actividad extractivista, es más, frente a cualquier actividad que lleve adelante el hombre en un rincón del planeta, Meli, modifica también las relaciones sociales, ¿cómo no? Porque, por supuesto, si descubrimos una fuente de riqueza, una fuente mineral, una fuente, de hecho ya hay muchas fuentes de agua que están empezando a ser valoradas y codiciadas, y ahí está el capital agazapado para ver si se puede hacer con una parte, con todo, si se puede quedar con un lago, con un paisaje inclusive, porque para nosotros muchas veces significará solo eso, como personas de a pie, parada frente a la inmensidad, respirar, poder desarrollarnos, disfrutar, tratar de ser felices. Pero hay, claro, un desarrollo económico que hace que se ha transformado en la fuente de cualquier desarrollo y cualquier mejora social. Y esto ampara, bueno, que se genere cualquier estropicio. En el caso de la Patagonia, Meli, tu investigación te lleva a fijarte en cuál es la relación entre nuestro extractivismo petrolero, digo, porque YPF es bien nuestra y acaba de cumplir 100 años, pero no conocemos el entramado social. ¿Cómo ha funcionado el mundo petrolero en la Patagonia? Y esto que mencionás, la inevitable, prácticamente podríamos decir, presencia de la prostitución, redes de trata, de explotación sexual. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Meli, ni bien empezaste? Sí, esta relación, como bien decís, es larga, tiene que ver con el desarrollo hidrocarburífero, con YPF a la cabeza, estatizada, incluso después de un tiempito de su creación o de los hallazgos de petróleo en los distintos lugares de la Patagonia. Aquí en Neuquén, en 1917, inician en Plaza Huíncul, y luego, bueno, digamos, las muchas ciudades de esta zona, de la comarca petrolera neuquina, tienen ese origen ipefiano, sobre todo lo que es Plaza Huíncul, Cutralcó, pero luego, y en lo que yo me enfoco, es, bueno, una YPF que ya va virando hacia un modelo más neoliberal, y lo que va a venir después con la privatización, ¿no? Y con el ingreso de capitales extranjeros, con toda la crisis, la gran crisis, con toda la situación de protesta. Bueno, de hecho, Cutralcó representa esa época, esa resistencia, esos incluso inicios de visibilizaciones desde ese lugar en todo el país. Entonces, estamos viendo otro modelo económico que luego, bueno, en esta intención de volver, de reestatizar, de renacionalizar, lo que observamos es que más allá de los discursos de volver a ocuparse de un desarrollo para el país, para el pueblo, la realidad es que sigue habiendo presencia de capitales extranjeros, de que YPF, si bien hoy la realidad es que hay mesas, o quiere haber mesas de diálogo, quiere incluirse a las comunidades, quiere, digamos, toda esta la discusión por la consulta previa, libre e informada, se está dando, es un actor muy importante, digamos, este actor empresarial, ya sea estatal, ya sea privado, de la industria petrolera, pero aún no se logra generar acuerdos que trasciendan incluso lo inmediato, que podamos proyectar en los territorios un desarrollo energético, un aprovechamiento de lo que cierto sector entiende también como recursos, ¿no? Recursos energéticos, económicos, pero insistimos, ¿no? Como pueblo mapuche, en que necesitamos pensar un poco más allá de lo inmediato. Más allá de que dicen que no, que el petróleo se va a acabar, que además es un recurso no renovable. Entonces, desde ese lugar, el pueblo mapuche y las comunidades de Chaunco, que son sobre todo las que están acá en lo que se llama Vaca Muerta, lo que llaman Vaca Muerta hoy, hace 10 años apenas, también es una situación realmente, realmente compleja y en constante conflictividad. Y en constante, y ahora sobre todo se reactualiza una amenaza, esta amenaza con la que, bueno, hace pocas semanas, digamos, estos allanamientos operativos violentos que se producen a las comunidades, como en los Flasquenhuincul Mapu, en la zona cordillerana, cercana a Furilovche. Es tiene que ver todo con lo mismo. Entonces, cuando Macri sale a decir hay que militarizar Vaca Muerta, hay que hacer respetar la soberanía de los recursos naturales, hay un foco ahí también. Entonces, el pueblo mapuche en todos los territorios, en los múltiples y en su amplia diversidad, tenemos esa problemática, tenemos esos temores, tenemos esas atenciones a lo que está sucediendo, porque los extractivismos además están interconectados. Acá es el extractivismo petrolero de lleno y evidentemente, pero hacia la cordillera es el extractivismo mobiliario, el extractivismo turístico, el extractivismo de grandes terratenientes, que lo que hacen es la misma lógica en realidad, la que tiene uno u otro. Es mercantilizar y cosificar la naturaleza para el enriquecimiento de solamente unos pocos o para el beneficio solamente de unos pocos. Porque acá en Vaca Muerta, y no solo el pueblo mapuche, sino toda la sociedad no tiene gas, no tiene agua, apenas siquiera tiene luz. Entonces, esa es una realidad que hay que decirla. No están garantizados el acceso a los derechos que en otros territorios conocemos como más básicos, y eso tiene que ver con que lo hemos hecho, por lo menos en este espacio, Meli, nos vemos como una sociedad, no digamos supremacista, pero sí bien racista. Esto está bien acomodado también en el transcurso de nuestras vidas, cuando vemos que nuestros hermanos marrones o hermanas marrones sí son detenidas por la policía, sí se les pide los documentos, sí se les pregunta, sí se los cuestiona, sí se los observa, y si sos blanquito, como es mi caso, podés pasar, podés ir, podés venir. También hay una cuestión que tiene que ver con que muchas veces se propone la cuestión como si cualquier desarrollo fuera a traer un montón de beneficios, cuando lo único que en realidad, incluso a nivel promesas, está cerca de concretarse, es tener alguna fuente de laburo. Y ahí vuelve a aparecer también el racismo, los indios son vagos, no quieren laburar. Nosotros mismos, hoy por hoy, nos miramos cuando cobramos y miramos lo que cobramos por el trabajo que hacemos y decimos, ¿what? Esto es lo que estamos cobrando. Imagínate la escala de acá para abajo. Melissa, es muy oportuna esta conversación, pero será siempre muy breve. Contanos, por favor, cuál es el entramado que descubriste, de la manera sintética que puedas, que encuentres, el entramado, digo, de las explotaciones extractivistas en la Patagonia con la prostitución, y cómo eso también fue dejando un tendal social. Bien, bueno, yo lo que hice en mi tesis doctoral fue tratar de profundizar un poco esa relación supuestamente dada, conocida, como incluso presentada como obvia en estos contextos, como una relación así, cuasi natural, pero que es cultural. Entonces lo que hice fue ver cómo se había construido esa relación a lo largo de la historia, tomando incluso como un antecedente un cabaret de YPF, que YPF hacia los años 20, 1920, 20 algo, puso en la ciudad de Plaza Huíncul como un espacio más, digamos, en su política petrolera e incluso de desarrollo social, de desarrollo de pueblo. Entonces, ese es un antecedente muy importante, pero después yo me concentro en Rincón de los Sauces, una ciudad que emerge así, digamos, que se visibiliza y que tiene el boom petrolero que hoy viviría Añelo, por ejemplo, pero que lo hizo alrededor de los años 70, y cómo la presencia de mujeres de la noche, como ellas mismas se nombran, arranca desde esos tiempos, los primeros lugares que ellas tenían, que eran bares, digamos, de copas, cabaret, conocidos como cabaret. No he entendido desde un lugar, y de ahí yo problematizo muchísimo los discursos únicamente o exclusivos de la trata, que no quiere decir que las experiencias de las mujeres estén totalmente entramadas con situaciones de violencia, con situaciones de opresión, con situaciones incluso que ponen en duda un poco esta idea de consentimiento. Sin embargo, son múltiples las situaciones, son diversas. Entonces, desde una mirada antropológica, lo que hago es ver a través de las experiencias de mujeres migrantes dominicanas, mujeres brasileras, venezolanas, latinoamericanas en general, pero que tienen una característica muchas, que son mujeres negras, mujeres afrodescendientes. Entonces, desde ese lugar es que, bueno, vi qué significados también traían estas nuevas corporalidades, cómo ellas se insertaban, se relacionaban en ese entorno, se hacían parte, e incluso trascendían este único espacio de la noche, del intercambio sexoeconómico, o de las situaciones, como antes les decía, más conflictivas, más violentas. Así que es también un mundo, me gusta pensarlo así como hablábamos al principio, como este mundo de la noche, pero que en realidad entrama ese mundo del petróleo, esos tránsitos, esas temporalidades, o todas esas configuraciones que va dando esa relación, y que hace de eso en realidad la vida cotidiana de una ciudad, y que puede ser replicada y entendida también en muchos otros lugares. Así que por ahí va un poco. La verdad, Melissa, es que ahí entendimos rápidamente, cualquiera que estaba escuchando con atención, cómo esto impacta en el desarrollo de estas comunidades, de nuestra sociedad finalmente, porque esos pueblos no desaparecen como si de una pompa de jabón se tratara, son justamente esos pueblos que estaba recordando mientras te escuchaba, en donde si le preguntabas a alguien te podía sintetizar el desarrollo local, en que siempre tenía que haber una gomería y un prostíbulo, una whiskería, decían en una época, ¿no? Con una gomería y un prostíbulo funcionaron, y eso era suficiente para que llegara la electricidad, y después si llegaba la radio o se podía escuchar algo o no, era lo mismo. El mundo del petróleo lo justificaba todo, y atrás, abajo, iba quedando la capa de la que hoy hablamos con esta investigadora del CONICET, que es antropóloga, feminista, y que tiene en ciernes la salida de su hijo, vamos a decir, o de su libro, ¿por qué no? Como corresponde, que ya lo mencionaste, Eli, Meli, perdón, el título de nuevo completo, ¿nos lo contás? Para. Sí, es Mujeres de la Noche y Trabajadores Petroleros, Tránsitos entre Economía, Sexualidades y Afecto. Bueno, esto es editado por Todos Editorial, va a salir cerca de fin de año, falta muy poquito. Meli, ¿qué pensás que va a ser en ese momento la oportunidad para poner el grito en el cielo, podríamos decir? Pero ¿cómo pensás que lo podemos visualizar para que tu investigación y esta mirada que queremos multiplicar llegue a todos los lugares que pueda llegar? Sí, bueno, iremos viendo cómo se va dando, porque tenemos un fin de año, la verdad, que se viene, que ya, si lo ponemos a pensar, así que habrá que ver si habrá oportunidad de una presentación mismo en ese momento, o a principios del año que viene, que quizás se está retornando un poco a todo, y bueno, poner en agenda este tema, poner, visibilizarlo sobre todo, compartirlo, y sobre todo que vuelva, porque va a ser un libro que inicialmente va a ser en su versión digital, entonces la idea es que circule ampliamente, que no tenga limitaciones, digamos, en cuanto al tema económico, que pueda circular y que pueda sobre todo volver a la gente que también participó en esa investigación, que tiene múltiples claro. voces reales, experiencias concretas, así que esa es la intención. Horizonte, el objetivo que yo tengo desde la investigación, esa es la idea siempre, que las cosas vuelvan, que no queden en los artículos científicos, en ámbitos académicos, porque, bueno, trabajamos para la transformación social desde el lugar que nos toca también. Bueno, ojalá que lo podamos contar en su momento y contarle a nuestra audiencia cuál va a ser el devenir de esa materia que está por ver la luz. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Meli, por este ratito, porque verdaderamente parece un ratito teniendo tanto para hablar. Quedás aprisionada en nuestra agenda y volveremos con cuando podamos, cuando la ocasión lo amerite, a reclamarte unos minutos más. Muchas gracias, Meli. Chele y Juan Pablo, bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Peucayal. Melissa Giselle Cabrapán Duarte es doctora en antropología sociocultural, género, prostitución, migraciones y producción científico-tecnológica.